Hoy me desperté en la madrugada con deseos inmensos de llorar. Hoy me desperté en la madrugada con deseos inmensos de llorar. Le dije al Cristo amado que me hablara y su Espíritu Divino me vino a consolar. Le dije yo voy a tirar la toalla, yo veo que muchos te fallan y no quiero continuar. Me dijo no quiero que te vayas, yo no quiero que mires para atrás. No quiero que te sientas cobarde, mira siempre hacia adelante, la meta cercana está. Yo te estoy preparando para usarte y las naciones entregarte, lo mejor te quiero dar. Cantantes, pastores y evangelistas, muchos no han podido continuar. Me han olvidado, han lastimado mis heridas y han hecho que mis ojos no cesen de llorar. Aman al mundo y yo por ellos di la vida y delante de mis ojos practican la maldad. Pero tú sigue adelante, no te apartes, nunca te apartes. El premio que te espera es grande, sigue luchando, tú no seas cobarde. El premio que te espera es grande, sigue luchando, tú no seas cobarde. Porque fuerte es aquel que reconoce sus debilidades y no aquel que las oculta. ¡Ay, oh! Pastora María Asprilla, haciendo la voluntad de Dios en Urabá. El diablo los pidió para zarandearlos, diles que caminen con temor. El diablo los pidió para zarandearlos, diles que caminen con temor. Diles que no se alegren por milagros, que se alegren si sus nombres están en el libro de Dios. Que si los demonios se sujetan no es para que ellos se engrandezcan, que esto lo hace el Señor. Yo quiero un espíritu humillado, quiero hombres que me busquen compasión. Yo no exijo tu dinero, tu corbata, yo no quiero tu elegancia, yo quiero es tu corazón. Y si has visto que otros ministros me fallan, ya no pongas la mirada en aquel que me falló. Pues yo te he preparado una morada a ti, solo para que tú seas feliz. No me olvides como ya muchos lo han hecho, no me apartes de tu pecho, no quiero verte sufrir. No te fijes en aquellos sinvergüenzas, que aún no me dará cuenta del talento que le di. Pero tú sigue adelante, no te apartes, nunca te apartes. El premio que te espera es grande, sigue luchando, tú no seas cobarde.